caen poco a poco, mil versos invocó. La lírica en el fondo es como una fruta, el puesco es el mensaje y la cáscara una excusa. Como las musas, verso pinto de letreo, siempre cool, nunca estresa, el estilo seo y saqueo. El abecedario no varió, con voz suave hablo de la vida en los barrios. Versos al viento son mi pensamiento, los versos al viento son mi sentimiento. Con palabras suaves escribo lo que siento, escribo lento, pero acierto a cada intento. Para los que no nos conocen nos presentamos, machista tirando los versos al viento. Vas cada día más poesía, rimas, es lo mío, papá, y tú lo sabes. Si es que no te cabe la cabeza, ya ves que yo solo tengo las llaves de mi futuro. Mi hip hop no para, aunque te suene duro. Soy un animal en ambiente natural, la escena, el micro en la mano, es lo habitual. Este es mi estilo de vida como demencia local. Vamos, tú sabes, yo no tengo nada que envidiar. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos, Chile, no se rinde, Bolivia, ya. Vaya tres beatbox que no calla, cuatro rayas la muralla. Pac, clap, sax, graffiti, pas, pas, MDA más, plas, nas, atlas. B-boy, bigger, bigger, b-boy, b-boy, voy, donde voy, ritmo que me sigue, donde voy. De qué, por qué, hago este pensamiento en verso maravilloso. La energía, energía, es la fuerza que me lleva a escribir cada día. Yo, la poesía, poesía, es el instrumento que uso como filosofía. Mi equipaje con mi aerolínea emprendo un nuevo viaje. De que el talento no me cabe duda, de que falta medio para apoyar esta cultura, para forjar una conciencia sin violencia, una ciencia que se arma con paciencia, se medita y se piensa. Cámara, gente lírico ha regresado. Chupa ya, este tema va dedicado a DJ y MC, sí. Al hombre que era los que pintan arte graffiti, sí. A payadores que nos en arte con su paya. Oiga, cámara, no tenemos nada que envidiar, yo a los de allá. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos, Chile, no se rinde, hola, que es maya. Lo importante es que uno piensa de arriba. Mis ideas son así, que no tiene arriba. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos, Chile, no se rinde, hola, que es maya. Lo importante es que uno piensa de arriba. Mis ideas son así, que no tiene arriba. Thank you.

aunque para mala lengua, hermano, yo siempre se presta. Yo te odio, tú me odias, bla bla bla. Mucha mierda, haciendo que la poesía en el fondo se pierda. Dices que me vendí por firmar con una productora. Muchas juntan clan y me encanta de su ropa. Niños escondiéndose detrás de piños. Mejor andas solo que mal acompañado, mijo. Ay, escucha esto. Entre tú y yo, hay algo que Escúchanos los sábados de 5 a 6. De 5 a 6. De 5 a 6. Y esto fue Cuatro Elementos Radio Urbana.